Alegría y compromiso, esos son los dos sentimientos que han inundado Bruselas las últimas horas tras la liberación de Albert Vilalta y Roque Pascual. Alegría por este final feliz del secuestro más largo de la historia de Al-Qaeda en el Magreb Islámico y compromiso para que no vuelva a ocurrir. Y es que en la última década se ha triplicado tanto el número de cooperantes secuestrados como el de asesinados, según cifras de la propia Unión Europea, que señalan además que el pasado año murieron más cooperantes que soldados de la ONU. Unos datos que preocupan y mucho en el seno de la Comisión Europea, que ha hecho un llamamiento para que la legislación internacional que protege a los trabajadores humanitarios se aplique con firmeza y que estos crímenes no queden impunes. Para ello, la Comisión ya se ha puesto manos a la obra y presentará en la Asamblea General de Naciones Unidas del próximo septiembre un proyecto de resolución con el objetivo de fortalecer la protección y la seguridad del personal humanitario en todo el mundo.